La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día miércoles 25 de septiembre del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. La cita bíblica que encontramos hoy está en el Antiguo Testamento y el libro es Eclesiastés, en su capítulo 10. El verso es el verso 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Hace una pequeña locura al que es estimado como sabio y honrable. Luego, los perfumes que se hacían en los tiempos antiguos no eran como los nuestros. Estaban descubiertos. Y cuando uno no los cuidaba, un animal pudiera caer, un insecto pudiera caer en ellos y echarlo a perder. Una pequeña mosca, un pequeño insecto podría hacer que todo el perfume se echara a perder. Y esta escritura dice así, que una pequeña locura echa a perder al que es estimado como sabio y honrable. «Feliz cumpleaños, querida», dijo el esposo. «Muchas gracias, amor», respondió la esposa. El regalo era un auto Ferrari Testarossa, que vale millones de dólares. Y eso no era todo. Dentro de la guantera había un diamante de un valor increíble, fabuloso. La fiesta se hacía en un hotel de increíble lujo, en la ciudad de Melbourne, Australia, con 110 invitados, todos amigos de la pareja. El Ferrari Testarossa se unió y se sumó a dos Ferraris, 5 Mercedes-Benz, 3 Rolls-Royce, un Jaguar, un Aston Martin y un Porsche. Daniel Ortiz, de 45 años de edad, y su esposa Sara, de 43, parecían que tenían tanto dinero que pudieran nadar en él. Sin embargo, había un problema. Ese dinero provenía de transferencias ilegales que Danilo había hecho durante 10 años en una compañía de metales preciosos donde era solo un empleado. El total del desfalco era de $7,900,000. Esta pareja se enriqueció demasiado rápido. Se hizo rica muy rápido. Hacían grandes obras de caridad. Poseían muchas casas, todas ellas lujosas. Ellos viajaban por todo el mundo. Sara compró en un solo año $400,000 en joyas, en adornos, en todo lo que deseaba. Pero todo eso era solo una mentira. Habían hallado la manera de derivar el dinero de la empresa en donde trabajaban a sus cuentas personales. De ahí que el enriquecimiento súbito que tenían espantaba y asombraba a todos. Porque la Escritura dice en 1 Timoteo 6:10, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. En esta sociedad presente vivimos fascinados muchos con el dinero. Como hay una atracción seductora hacia las cosas materiales, pero cuántas ocasiones por dinero las mujeres venden su honra. Por dinero los hombres hacen caso omiso de su conciencia que los acusa. Por dinero se fraguan grandes delitos. E incluso por dinero, gobernantes, servidores públicos y aún clérigos entierran sus convicciones de servir a los demás. La utilidad momentánea vale más que que el honor y la convivencia más que la integridad. Una vez más repito, la utilidad momentánea vale más que el honor y la convivencia más que la integridad. Solo por el amor al dinero. Hubo días que solo estrecharse la mano sellaba el negocio más complejo que pudiera haber. Hoy hay que firmar contratos tan complicados hasta para comprar un perro. El Salmo 37:16 dice: más vale lo poco de un justo que lo mucho de innumerables malvados. Más vale un poco de un justo que lo mucho de innumerables malvados. ¿Dónde está el antídoto contra este veneno de las almas? ¿Dónde está el antídoto para no tener este tipo de males en el ser? ¿Qué hace a un hombre arrebatarle el teléfono a una pequeña? ¿Qué hace en estos días que tengamos un país donde se cercenan los dedos y se mandan para pedir un rescate? ¿Qué se hace en estos días donde la gente está tan enamorado de los centavos? Está tan enamorado de la comodidad momentánea que vende su alma para irse al infierno. Muchos de nosotros pudiéramos decir que no hay nada que se apegue a nosotros en este sentido, pero cuántas ocasiones por amor a dinero, por el amor a la comodidad que pensamos, denigramos nuestros valores y los pervertimos. Vendemos nuestros tiempos por cosas tan baratas como un rato de comodidad. ¿Dónde está el antídoto contra el veneno de las almas? La respuesta es en Jesucristo. Él perdona el pecado de ambición. Él pone en nuestro corazón los verdaderos valores de la vida, amigo. Él despierta nuestro anhelo por las cosas que son eternas y que valdrán para siempre. Todas las cosas espirituales. Él nos sanará entonces de fiebres enfermizas de amor al dinero, amor al poder, y nos dará un verdadero sentido de vida. No los ha entregado a tantos de nosotros ya. Cristo es este antídoto contra este veneno. Amigo que está, yo no digo que el dinero no es necesario. Algún día oí el dicho de una persona: el dinero es como excremento de animal. Junto apesta, junto hace oler de manera repugnante, pero esparcido en la tierra sirve de abono para que las plantas crezcan. Amigo, ¿cuánto tiempo va usted a perder por no encontrar un rato de esparcimiento en Dios, en conocerlo, en amarlo, en entenderlo? ¿Cuánta gente cambia simplemente tiempos espirituales por un rato de diversión en una plaza, en un centro comercial, en un parque de diversiones y acaban perdiendo su alma? Yo sé que todos estamos cansados porque trabajamos, necesitamos dinero. Pero nuestra vida primordial es recordar que este solo es el calentamiento de la verdadera carrera. Este solo es el preámbulo de la verdadera vida. Esto en donde vivimos es solamente el inicio de la eternidad que nos espera. ¿Cómo llegaremos allá arriba? Porque una pequeña mosca echa a perder el perfume del perfumista. Hace una pequeña locura al que es estimado por sabio. Amigo, yo sé que nos hace falta los centavos y Dios es fiel para proveernos y darnos fuerza para trabajar y seguir haciendo nuestro trabajo como debemos delante de Él. Pero lo más grande y lo eterno se llama Cristo. Él da el antídoto contra la ambición. Acerquémonos a Él, pidámosle al Señor: ayúdame a encontrarte. Hoy haga lo posible para asistir a un lugar donde le enseñen de Él, no donde solamente tapen su conciencia. Que Dios bendiga su tiempo, que Dios bendiga su vida y le ayude a conservar bien su perfume, el perfume de su vida en Cristo Jesús. Le bendigo. Amén y amén.